astronauta, astronauta en el refrigerador. Son las cosas que interrumpen mi sueño. Justo cuando voy a tenerla, se acaba el sueño. Justo cuando voy a tenerla, se acaba el sueño. Astronauta, astronauta en el medio del vapor. Ella ríe, toma un baño de espuma. Cuando voy a tenerla, se acaba el sueño. Justo cuando voy a tenerla, se acaba el sueño. Cuando voy a tenerla, se acaba el sueño. Justo cuando voy a tenerla, se acaba el sueño. ¿De qué forma? ¿De qué forma me comunicarán? Ya no sirves, encontramos tu doble. Voy a tenerla, se acaba el sueño. Justo cuando voy a tenerla, se acaba el sueño. Justo cuando voy a tenerla, se acaba el sueño. Justo cuando voy a tenerla, se acaba el sueño.